un par de datos más para resaltar lo sentido que fue el paro por todos los trabajadores, porque hubo muchos gremios, los que están enrolados en la CGT más cercana al gobierno kirchnerista, que sus propias bases, como pueden ser en ferroviarios o el caso de Sedón Mata en Córdoba, adhirieron al paro. Y un dato relacionado con esto es que los burócratas sindicales están viendo que los trabajadores, sus bases, empiezan a manifestar su descontento. Entonces, una noticia de estos 2-3 días y como una primera consecuencia del paro es que los llamados entre varios dirigentes de Gerardo Martínez, de la UOCRA, Omar Viviani, de taxistas, a Moyano, entonces se empieza a reconstituir un puente y evidentemente no había tantas diferencias entre ellos. Evidentemente hay un apriete, realmente, desde abajo hacia arriba. Eso le interesa. Tal cual. No ese apriete que habla la presidenta. Hay una presión, que justamente esa es la diferencia entre un apriete y la acción de los trabajadores. Los trabajadores presionan, no apretan. Porque el día que apretan, agarrate Catalina, para decirle a nuestra presidente, el día que a los trabajadores se les ocurra realmente apretar al poder, y vamos a estar cerca de otra situación bastante diferente. En este caso concreto, lo que hacen las bases es presionar sobre sus dirigentes para que tomen medidas adecuadas. Justamente, si hoy Moyano, en realidad, se ve obligado a convocar a un paro, es a raíz de la presión que existe por abajo del descontento. ¿Vamos a ir a separadores? No, está Susana Ancarola de ATE, que va a comentar un homenaje a Armando Jaime. A ver, hola Susana, ¿me escuchás? Hola, sí, sí. Bueno, comentanos cómo va a ser este homenaje, en qué condiciones. Bueno, de homenajes, de reuniones más que nada que se están haciendo en homenaje a Armando Jaime, que cumplió 80 años y quizá para muchos jóvenes el nombre no dice por sí solo, pero el compañero ha sido dirigente de la CTA de Salta en los años 70 y bueno, desde entonces peleando desde abajo y con coherencia, digamos, como los dirigentes que nos hacen falta, no solamente por las cuestiones reivindicativas, sino en un proyecto de transformación social, socialista. A este homenaje están adhiriendo, bueno, cantidad de compañeros, bueno, la corriente sindical del movimiento Cadenas, de la que formamos parte, también el movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, organizaciones de derechos humanos, sindicales, agrupaciones estudiantiles, es demasiado larga la lista para pasarla toda. El COP La Brecha, Barricada. Susana, ¿me escuchás? Bueno. Hola, Susana, ¿me escuchás? Hola, sí. ¿Qué tal? Hola, Susana. Hola. Sí, pero no te ganas el auto. No, qué lástima, pero y eso que lo dije bien. Hola, Susana. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, para los que nos están escuchando, no es Susana Jiménez, esta Susana es nuestra Susana, es de una compañera de ATE y con la que incluso la tuvimos acá de visita en algún momento. Queríamos preguntarte si tenemos alguna noticia de fecha que va a salir, se va a hacer este homenaje y el lugar. Sí, sí, esto se hace este próximo viernes, 30 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el local de ATE de Almirante Brown, que queda en la calle Somejera 168 de Adrogué, esto es a 2 cuadras de la estación de Adrogué, para el lado de la avenida Hipólito Yrigoyen, para los que conocen más o menos la zona. Y bueno, esperamos encontrarnos ahí. Yo tuve oportunidad de estar en el primero, creo, de este ciclo, segundo, y realmente es muy interesante toda la historia que tiene para contar Armando, que sobre todo la vigencia de esa lucha, ¿no? Sí, justamente es una oportunidad porque no siempre tenemos la posibilidad de contar con la presencia así tan en vivo y en directo de un dirigente de aquella época, y especialmente los jóvenes que solamente por algún libro, alguna revista o algún comentario de algún tercero tiene alguna referencia de lo que fue en aquella época. Recordanos antes de terminar la conversación el lugar y la hora en que se va a hacer y el día que se va a hacer este homenaje, así tienen posibilidad de participar los jóvenes que nos están escuchando. Bueno, es el 30 de noviembre a las 7 de la tarde en Somellera 168 de Adrogué, la sede de arte Almirante Brown. Y lo importante también es que no solamente Armando militaba en los 70, sino que hace más de 50 años que sigue militando, como dice el final de la convocatoria, por un proyecto antiimperialista popular y por el socialismo. Entonces, no solamente es un homenaje, sino un ejemplo y una ayuda, digamos, para mantenernos en ese camino, ¿no? Muchísimas gracias, Susana, por comunicarte con nosotros y además por el tipo de información que nos diste, que nos emociona realmente. Gracias, y esperamos contar con más información de tu parte sobre todo lo que están haciendo los estatales acá en el sur del Gran Buenos Aires. Bueno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.